todas las pruebas me remito, ¿no? Busco información, trabajamos empíricamente, como lo hacemos habitual, todos los días. Sí. Y bueno, encontré material. Tenés razón, que en realidad los sabañones pueden estar en las redes. El sabañón que sale, por ejemplo, en el dedo del pie. Es más similar. No, el pie no me salió. A mí jamás un dedo en el pie. ¿A dónde le salió? En la oreja. Usted tiene un hongo, Valina. Es otra cosa eso, no es un sabañón. ¿Qué le vendieron por sabañón a usted? Vos sabés que eran tan feas las fotos, tan peludos esos dedos, tan asquerosos, que digo, los oyentes no me van a odiar. Ay, acá estoy viendo fotos. No tengo sabañones. No, eran un horror. Ay, por favor, estoy viendo cada foto. Bueno, basta, Florencia, basta, de mandar fotos esas. Basta. No las pongas, Flor, son realmente horribles y no... No había otros dedos, otros pies para ilustrar. La teoría diría que se trabaja más cómodo cuando uno tiene una mayoría legislativa, por eso todo el mundo pretende tener mayorías legislativas. El intendente de la ciudad, candidato a senador departamental, Miguel Lifchitz. Pero también es cierto, y yo lo doy como un ejemplo, que en la ciudad de Rosario nosotros llevamos 22 años de continuidad en la gestión municipal, en la intendencia, y de esos 22 años, solamente 2 años, que fueron los 2 años anteriores, tuvimos mayoría relativa en el Consejo Municipal. En todos los otros periodos tuvimos bloques minoritarios. Y eso no nos impidió gobernar, ni gestionar, ni resolver los problemas. En todo caso, por ahí exige algún nivel mayor de negociación, exige alguna demora más grande en la aprobación de algún tema, pero finalmente... se pueden resolver las situaciones. La provincia es un poquito más compleja porque tiene 2 cámaras y entonces ya hay que sortear 2 espacios de negociación, ¿no? Y si los 2 son adversos, obviamente es más complicado. B.B. King, el rey del blues, fue homenajeado en el Festival de Jazz de Montreux. Dijo Ray. Se adelantó la pronunciación en inglés, como hace siempre. Esa pronunciación exagerada, dijo el rey del blues. B.B. King, el rey del blues. En un volante con una fotografía, ajá, en blanco y negro generalmente son, algunas a color, paraguayitas a full, privado, 2x30. O sea, Gabriela Sosa, de este colectivo Las Juanas. Una de las vidrieras y de las puertas de entrada de este delito, que es la trata de personas o la explotación de la prostitución ajena, está relacionada con los avisos de oferta sexual, ¿no? Creemos que es una medida muy interesante para avanzar hacia otras necesarias, como es el control sobre el tráfico de información de este tipo en internet, páginas como el mapa gatero o super tanto. Otra de las cosas que creo que hay que ir avanzando en la ciudad de Rosario es en el control y para nosotras en la eliminación de emprendimientos empresariales, entre comillas, que utilizan el cuerpo de las mujeres como mercancía y obviamente como objeto sexual, ¿no? ¿Por qué trajo ese libro de conjugación? Porque son importantísimos. Y aparte me flasheó el título, el subtítulo en realidad, porque dice 72 modelos de conjugación, los 5.000 verbos más usuales. Impreso es el que nosotros usamos por lo general para decir imprimido. Y que uno no sabe muy bien a veces cuál decir, claro, de los dos. Porque a veces te queda como menchito. Bendecido, pero está bien. Bendecido. O bendito. Bendito, muy, claro, bien. Extinguido o... Extinto. Suspendido o... Suspenso. Bien, expresado o... Pero suspendido expreso y suspenso son 2 cosas convertido distintas. Convertido y... Converso. Muy bien. Momento. Rebobinemos. Es distinto suspendido a suspenso. Despertado y despierto, uno dice. No, despertado es raro. Estoy también despertado, dicen los chicos, ¿no? Pero ahí, ¿quién dice me he despertado? Yo. Y el otro que... Yo digo de la mañana, ay, qué lindo que me he despertado hoy. Cuando uno tiene que hacer la tarea ahora en las vacaciones, se vuelve mono buscando la retérita, tal, del subjuntivo, no sé cuánto al cuadrado, y uno dice, ay, por Dios. Ay, qué lindo que me he despertado hoy. Juan y yo vimos votos y Vanina sería la reacción. Ella es la declaración. Por favor.